La verdad que es un placer tenerlo. Emilio, buenos días. Pablo Benítez te saluda mañana del sur. Buen día, Pablo. Mm. Buen día a la audiencia. Es un placer hablar contigo. Con mucho gusto. Uh-huh. Bueno, hay, estamos trabajando desde París. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, Emilio, la verdad que primero agradecerte y un gustazo tenerte en el programa, decirte esto, porque estamos en un escenario muy complejo, con una pandemia. ¿Cómo están trabajando, si querés contarnos un poquito, ahí en lo que es el centro, Emilio? Bien, nosotros estamos trabajando prácticamente con todas las prestaciones. Perfecto. Restringidas, pero todos los servicios están trabajando. Uh-huh. Es decir, si antes atendíamos 40 pacientes, estamos trabajando con 20. Ahí está. El laboratorio, por ejemplo, también mide la mitad porque tenemos que tener previsto el personal con el que contamos. Sabemos que tenemos personal de licencia por el tema de la pandemia, sabemos que tenemos que cuidar el personal por si alguien se enferma. Entonces, todas esas precauciones las hemos tomado y en base a eso hemos diseñado un protocolo de trabajo. Perfecto, perfecto. En todos los servicios. Funciona odontología, funciona laboratorio, servicios médicos, enfermería, vacunación. Todo está funcionando a la mitad de la cantidad de prestaciones que hacíamos en periodo normal. Emilio, ¿y cómo están manejando el tema horario? Viste que en varios lugares se ha restringido también el horario. Yo le digo asistencia, discúlpame que le diga así, le voy a decir el centro, pero como está tan arraigado nosotros el tema de la asistencia, te pregunto, ¿cómo están trabajando en el tema horarios? Bien, en el tema horario estamos trabajando habitualmente en estos días de pandemia, desde las 6 de la mañana que comienza el laboratorio, hasta las 6 de la tarde con lo que es todo parte médica, laboratorio y odontología. Y en la parte de enfermería estamos trabajando de lunes a lunes con, desde las 6 de la mañana hasta las 22. Hemos simplificado el horario desde la noche por una cuestión de que el mismo personal que estaba programado a la noche ahora está trabajando en los puestos sanitarios. Seguro. La ruta 015 y la ruta 22. Ahí está. O sea que también es otro de los temas que también tenemos que tomar personal de acá de la institución y derivarlo a esos lugares de trabajo. Ahí está. Emilio, vacunación, decime. Vacunación, que es un servicio que, bueno, de suma importancia, está trabajando por la mañana de 7.30 a 12 y continúa después a la tarde de 13.30 a 17. Emilio, y te voy a hacer dos preguntas en una. Primero, ¿cómo está con el tema de los insumos, que obviamente se requieren más que nada en lo que es la bioseguridad, como se dice ahora? Y también, ¿cómo está el tema de la contención a los trabajadores? Porque viste que es un temita, muchas veces son la primera línea de lo que puede ser el virus, por los temores que puede generar. ¿Se trabaja en esto? ¿Se hace algún abordaje por parte del equipo al trabajador hoy del centro? Mira, nosotros con el tema de insumos, si es insumos para prestar servicio, estamos en condiciones de decir que tenemos previsto esto por un periodo de aproximadamente ya de 6-7 meses. Bien. 7 meses tenemos insumos como para trabajar estas condiciones de pandemia. En cuanto a los insumos de protección, también estamos cubiertos. Bien. En lo que hace a los insumos habituales, máscara, guantes, barbijos, antiparras, tamisolines, estamos cubiertos también para un periodo de 6-7 meses de trabajo. Genial. Habitualmente estamos haciendo los pedidos de lo que vamos necesitando, es decir, no nos hemos quedado en insumo de ninguna naturaleza, ni de higiene, ni de protección, ni de trabajo para brindar los servicios de salud. Perfecto. Y a eso te refería. Sí, eso quedó... No, te decía que eso quedó clarísimo lo de los insumos. Bien, y el personal, estamos contenidos, tenemos un equipo de trabajo, un equipo muy muy unido, que por suerte no nos ha afectado en este momento a ninguno del personal, a pesar de que somos la primera línea de trabajo. Al tomar todas las precauciones, no ha habido ningún personal de salud de esta dirección afectado con con el COVID-19. Uh-huh. Emilio, y más allá de lo que se trabaja y lo que vos nos contás del centro, apelando a tu experiencia, ¿cómo estás viendo que se maneja hoy el tema de la pandemia en Concordia, con estos controles que algunos dicen juegan un rol importante? Pero me gustaría también conocer tu opinión, teniendo en cuenta tu experiencia en salud. Es un rol importantísimo, uh-huh, el control en la ruta. Yo creo que eso ha llevado a que se haya podido manejar con mucha eficiencia el brote de la ciudad. La cantidad de pacientes de personas habitantes que tienen Concordia y muy bajo el porcentaje de afectados. Generalmente los contagios han sido porque ya ha sabido que han tenido relación estrecha con algunos que ha padecido el COVID-19. Bueno, es decir, el control ha sido tanto que desde el control en los puestos de la ruta y cuando llega y la persona ya está sabiendo que puede ser un posible COVID-19. Entonces, yo creo que está muy bien controlada, se ha hecho un trabajo en salud desde el intendente, el secretario Mauro García, los directores de salud, y todos los que colaboran en este sistema de salud municipal y provincial, se ha hecho un trabajo muy, muy, muy efectivo y ha llevado a estos resultados. Espero que siga así, que yo estoy confiado que va a seguir así con este control de esta pandemia, que se afecte la menor cantidad de vecinos de nuestra ciudad. Es el objetivo que tenemos. Ahí está. Emilio, está buena una parte que dijiste esto del trabajo mancomunado de todas las áreas. ¿Cómo estás viendo salud articulado con lo que pueden ser centros de salud dependientes de la provincia, con lo que pueden ser dependientes de la municipalidad? ¿Son aspectos a destacar o no, Emilio? ¿Cómo lo ves a eso? No, nosotros generalmente trabajamos en un acuerdo con todos los centros de salud. Bien. Ahora la tecnología posibilita de que estemos constantemente comunicados, hay programas que bajan de provincia, de cuáles los grupos de WhatsApp estamos comunicados, estamos comunicados a través del Zoom, las conferencias, las charlas, las capacitaciones, no quedamos afuera, estamos al día con todo, es decir, nos hemos puesto en contacto totalmente, diariamente estamos en contacto con lo que es provincia, Paraná y Buenos Aires, a través de este sistema tecnológico que nos posibilita estar permanentemente en contacto. Buenísimo. O sea que cualquier sistema de salud que se implemente, si sale de Buenos Aires y hay capacitación, nosotros la estamos recibiendo acá en el momento. Mirá que tiene de beneficio la tecnología, ¿no? Mirá que bueno, la verdad que ir avanzando por esos sectores está buenísimo. Emilio, otra cuestión que me llama la atención y que te lo pregunto, obviamente juega un papel importante, ¿está muy linda la ex asistencia o no? Mira, vamos reformando. Sí, ahí está. En esta gestión y en la gestión anterior, yo ya hace 5 años que soy director, hemos implementado una serie de comodidades para el vecino que asiste. Bien. Y para el personal que trabaja. Tal cual. Desde instalar el gas natural, acondicionar los techos, pintura, todavía le falta. Arreglar algunos problemas de desagüe basales, de la fachada del frente. Todavía falta, pero bueno, a pesar de que estamos trabajando con menos personal y todo, se mantiene la higiene interna y externa del edificio, que es muy importante para una institución de salud. Sin duda. Emilio, te pregunto porque ahí está bueno, estamos trabajando a la mitad de personal. Si yo te pido aproximado, ¿qué número de personal hoy cuenta la ex asistencia, ¿no? Personal entre lo que pueden ser médicos, enfermeros, o ordenanza, lo que puede ser la administración que te acompaña a vos. ¿De cuántas personas aproximado, te digo, Emilio, hablamos? Bien, nosotros tenemos una planta general en épocas habituales de trabajo de 110, mira, 115 personas. Ahí hay esa variedad. Tal vez algún traslado que surge, alguno que viene a cumplir de otra secretaría, viene a cumplir alguna función acá transitoria, entonces más o menos hay entre 110 y 115 personas. En este momento estamos trabajando entre médico, personal administrativo, técnico, ordenanza, enfermería, todo, 70 personas. Mirá vos, número importante. y créeme que todo trabaja. Y sí, todos porque tienen a cumplir un rol. Y el que no trabaja acá va a trabajar a los puestos de salud en la ruta 22 y 15. Y algunos que también trabajan acá, se le acondicionan los horarios, de acuerdo a la demanda de trabajo que existe en esta institución, y si no lo hace acá, pasa a la ruta, a los puestos de la ruta. Más allá del escenario, Emilio, hay gran compromiso, ¿no?, del personal de salud con esta situación, ¿no? Te digo por gente que hemos hablado, por gente que hemos visto trabajar, y la verdad que hemos visto cuando han recorrido abordajes que en posibles casos de coronavirus hay un compromiso importante de los trabajadores de la salud. ¿Coincidís con eso, Emilio? Totalmente, totalmente. Hay un compromiso. Y eso lo veo a diario, no solo en la institución, sino también para los puestos. Hay personal profesional que uno le plantea de ir a los puestos y se anota sin pensar sin elegir el día ni el horario, se pone a disposición y sin pedir nada a cambio, que eso es lo más importante. Sí, sí, sí, está bueno resaltar eso. Sin pedir nada a cambio, el personal se anota para ir a ese lugar de trabajo. Emilio, me encantó charlar con vos, te agradezco mucho la predisposición y el tiempo que te tomaste para charlar un lugar emblemático, sin lugar a dudas, en Concordia, y que aparte está hermoso, ¿no? Más allá de que a uno le guste visualmente, juega un rol importante en lo social en la ciudad de Concordia. En la ciudad, exactamente. Bueno, muchas gracias a vos por llamarme y a tu audiencia, un saludo grande y bueno, a disposición para lo que guste. Perfecto, te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Otro para vos. Ahí está, qué linda charla, ¿eh?